pero quizás arranquemos por ahí, por este registro que hicieron, y quizás voy un paso antes. ¿Qué se identifica, de qué hablamos cuando hablamos puntualmente de crímenes de odio? Los crímenes de odio tienen que ver con esto, ¿no? Con los ataques de odio que se dan hacia nuestras identidades. En realidad engloba mucho, ¿no? Engloba en cuanto a la posibilidad, bueno, de nada, son travesticidios, transfemicidios, son estos ataques violentos que han, como el de Samuel, como bien lo decías vos. Pero sobre todo, en realidad, lo que buscamos con este registro no es solo con poder cuantificar las cuestiones que todavía nos siguen pasando aún con políticas de igualdad, como lo son la ley de identidad de género, la ley de matrimonio igualitario, sino que también damos a conocer otras cuestiones que tienen que ver con el odio, ¿no? Con el habitar de los espacios públicos que se vuelven peligrosos. ¿Vos te imaginas? A Samuel lo mataron después de tomar el subte, ¿no? Entonces, ahí tenemos un compañero que todavía no aparece, que salió a buscar trabajo a Tehuel, ¿no? Algo está pasando, esos patrones se siguen sosteniendo. Nuestro último registro hablaba de casi un 45% de las víctimas de estos ataques fueron identidades trans. Hoy son el 82%, ¿no? Yo digo, bueno, claramente necesitamos las políticas como lo son la ley de identidad de género, te vuelvo a repetir, la ley de matrimonio igualitario. Pero necesitamos también políticas más fuertes que puedan ir acompañando estos procesos. Necesitamos una sociedad que vaya a la... Porque si no, es como que es las políticas están y todavía siguen siendo, letra muerta, ¿no? Porque nos siguen desapareciendo, seguimos... Este año fue, hace poco... se absolvió Marian Gómez, que estaba acusada por nada, no sabemos por qué, pero básicamente le dio un beso a su esposa. Por besar a su esposa. El primer paso, o en todo caso, un paso necesario para construir estas políticas más activas que mencionabas, tiene que ver con la visibilización de la problemática, ¿no? Y me gustaría que nos puedas dar un poco los números que ustedes relevaron en este registro de crímenes de odio y un poco qué características encontraron, ¿no? ¿Por dónde pasa la violencia homofóbica, trans, lesbofóbica en nuestro país? Ahí te voy a corregir. No hablamos de fobia. Hablamos de odio, ¿sí? No es fobia, porque no puedes tener miedo a alguien por ser distinto. Tenés odio. Y es lo que tenemos que decir, ¿no? Tenemos que cambiar también incluso esta forma de ser, porque son ataques de odio, no son ataques de fobia. En este sentido, nosotros, te volví a repetir, el 82% de estos ataques fueron a través de trans. En realidad, femenidades trans, ¿no? El 6% fueron no binarias, el 6% fueron violencia hacia las lesbianas, el 3% fueron hacia varones trans y el 3% hacia gays y maricas, ¿sí? En cuanto al tipo de violencia, podemos decir que nos basamos en la Ley de Protección Integral de las Mujeres, que el 51% fue violencia física, el 34% fue violencia psicológica, el 37% fue violencia simbólica. En este sentido, el 31% de las víctimas sufrió más de un tipo de violencia, ¿no? Y el 43% requirió atención médica. El 49% se vulneró su identidad autopercibida. Nada, violencia simbólica y psicológica, ¿no? En cuanto a los agresores, el 26% de los agresores fueron miembros de las fuerzas de seguridad. Este dato me gusta recalcarlo. El 23% fueron desconocidos. ¿Sí? Te interrumpí. Completar los datos porque me parece interesante esta mirada sobre los agresores, ¿no? Por un lado, un alto porcentaje de fuerza de seguridad y después conocidos. Me imagino que es violencia en vía pública. En realidad desconocidos. Sí, perdón, ¿sí? Desconocidos. Es gente en la vía pública, digamos, no tiene que ver con tanto con violencia intrafamiliar en este caso. Exactamente, exactamente. El 6% fueron profesionales y el 2% operadores de justicia. Hay tres cosas que me gusta recalcar en estos datos, ¿sí? Primero, claramente los desconocidos nos hablan de no poder habitar los espacios públicos. Y en cuanto a los pocos porcentajes de los profesionales de salud o los operadores de la justicia, ahí no es que no se ejercen menos violencia. En realidad es que ahí nosotros no tenemos acceso, ¿sí? No es que hay menos tipos de violencia, sino que en realidad nos da miedo ir a los hospitales porque no, todavía no reconocen nuestras identidades. Ni hablar del acceso a la justicia, ¿no? Que no solamente no están preparados para nuestras identidades, sino que llegar a la justicia para identidades como las nuestras es súper complejas en términos económicos, en términos simbólicos, porque no tenemos todavía profesionales que estén adecuados a nuestras identidades, ¿no? Entonces, en ese sentido, siempre digo, bueno, acá es importante. Importante también en cuanto a los desconocidos es que, por ejemplo, nosotros cuando hablamos de violencia hacia las identidades cis, ¿no?, siempre la mayoría son conocidos, ¿no? O familiares, o vos bien lo decías, esta violencia intrafamiliar. El tema de los desconocidos acá es que, ¿qué quiere decir esto, no? De que incluso los, por ejemplo, los protocolos hablan de cuando el agresor es conocido, están preparados los protocolos para estas cuestiones, ¿no? En cambio, para cuando son desconocidos no están preparados. Y en este caso, a diferencia de las violencias hacia las identidades cis, no están preparadas para nosotras, ¿no? Estos protocolos no están preparados para que nos puedan dar asesoramiento en cuanto a estas cuestiones, ¿no? En cambio, te vuelvo a repetir, pasamos ahora al lugar físico. Por ejemplo, el 34% es en la vía pública. El 34% en la vía pública, o sea, esperando el colectivo, esperando el trole, en la calle, yendo al súper, el 34%, ¿no? El 6% en instituciones de salud, el 3% en instituciones judiciales, el 23% son en instituciones policiales, ¿no? Ahí también me gusta decir, el 23% en instituciones policiales, el 26% de los agresores son miembros de la fuerza de seguridad, el 49% de los casos vulnera su identidad autopercibida. Vaya número, los tenemos que entrelazar, están hablando los números, ¿no? Están diciendo de que la policía no está preparada para nuestras identidades y todavía siguen siendo violentos y ejerciendo violencia simbólica y psicológica hacia nuestras identidades, ¿no? Sin duda. En cuanto a nuestro suicidio social. Sí, por favor, complete el dato que te corté. En cuanto a los travesticidios sociales, nosotros decimos que los travesticidios sociales son el conjunto de exclusiones que se dan hacia la comunidad travesti trans, ¿no? Esto de la exclusión al hogar, la dificultad para acceder al sistema de salud, educación, trabajo, que también llevan a la precariedad y bienestar y a la reducción de la expectativa de vida hacia nuestra comunidad trans, ¿no? A nosotros nos gusta decir acá que son muertes evitables. Sí, que en realidad si vos abrís o tenés un sistema de salud adecuado, tenés un sistema de educación adecuada, tenés inserción al trabajo, como lo son en la comunidad, como lo necesitamos la comunidad trans, estas muertes se pueden evitar, ¿no? El 31 casos de estas 35 muertes fueron mujeres trans, el 4% fueron varones trans. El 11% de estos travesticidios sociales fueron víctimas de suicidio. Nada, estamos hablando de que, un número cruendo y de que sigue pasando, ¿no? Terrible. El 8% de las muertes fueron relacionadas solamente por el COVID. Y tenemos el 43% entre la franja etaria de los 19 y los 40 años, el 35 entre los 45 y 60 años, números que reflejan algo que todavía se sigue sosteniéndose hacia nuestras identidades, ¿no? Estamos en comunicación con Alejandra Mancilla, integrante de Libres y Diverses, a propósito de este Registro Nacional de Ataques y Crímenes de Odio hacia la comunidad LGBTI, más y trans travesticidios sociales, que hace segundos nada más estaba dando datos y números respecto a esto último. Y vos lo decías muy bien, Alejandra, los números hablan, ¿no? Dan un escenario bien claro hacia... ¿Hola? Sí. Acá estoy. Ah, perdón, pensé que te habíamos perdido. Decía que vos mencionabas recién que cómo estos números hablan, cómo muestran el escenario de dónde transcurre la violencia, dónde se da esos hechos de violencia. Marcabas bien cómo se equiparaban los números respecto a de dónde viene la violencia, ¿no? Desconocidos en la vía pública y fuerzas de seguridad ahí al tope y espacios institucionales vinculados a las fuerzas de seguridad. Ahora bien, con este escenario, ¿hacia dónde propondrían ustedes un primer paso pensando en políticas públicas, en este sentido, ¿no? Efectivas, concretas, que vayan hacia la erradicación de esta violencia? Nosotros tenemos una idea clara, es de seguir acompañando esas cuestiones que tienen que ver con la construcción de políticas, ¿no? Lamentablemente no hay una mesa de diálogo entre los organismos estatales y las organizaciones sociales como la nuestra, que viene a plantear una idea clara sobre la erradicación de violencia, ¿no? En ese sentido, lamentablemente no tenemos acceso. Sí creo que es fundamental, nosotros siempre cuando hablamos de, para entender la cotidianidad de las identidades disidentes, necesitamos desentramar un vasto entramado, perdón la redundancia, que tiene que ver con la inaccesibilidad de las cuestiones que acá te nombré, ¿no? Es vasto y es largo. Necesitamos políticas públicas que puedan acompañar esto, ¿no? La pandemia dejó estragos, ¿sí? La pandemia dejó estragos. Dejó compañeras varadas o compañeros varados en hoteles de alojamiento, ¿sí? Con esta idea de que los iban a expulsar. Compañeras que tenían que acceder o continuar su tratamiento hormonal, o incluso los compañeros con cero positivas que tenían que hacer continuar su tratamiento retroviral o antiviral, no pudieron acompañar, ¿no? Pero no por estas políticas, sino que en realidad no hay políticas pensadas, ¿no? En cuanto a nuestra comunidad en general. Nosotros celebrábamos el acceso, por ejemplo, de el Potencial Trabaja a muchas compañeras travesti trans, ¿no? Pero hay un montón que se quedaron fuera, un montón de compañeras que por cobrar una pensión no contributiva no pudieron acceder a este programa, pero que aparte la pensión no contributiva no les alcanza, tenían que seguir trabajando, ¿no? En ese sentido tenemos que redoblar el esfuerzo para construir políticas públicas por personas, por identidades disidentes y para las personas de identidades disidentes. Porque si no, terminan siendo esto, ¿no? Terminan reflejando esos números que marcan ese patrón de violencia, ¿no? Vuelvo a repetir. Tenemos un compañero desaparecido, Tehuel de la Torre, hace casi más de 3 meses, que salió a buscar trabajo. Podemos decir que se aprobó el cupo laboral trans. Pero necesitamos que ese cupo laboral trans sea garantizado. Pero aparte de todo, sea promulgado y sea súper rápido sobre todo esto, pero también nos sirva de recurso para los grandes partidos políticos, ¿no? Tenemos que advertir esto, la discrecionalidad de estos recursos, como lo son los puestos de trabajo, no tienen que ser solamente para algunos pocos, tienen que ser para la comunidad en general. Clarísimo, ¿no? De alguna manera lo que se trata es de garantizar derechos que ya deberían estar, de hecho, que ya están garantizados, ¿no? Pero que no llegan. Y quizás ahí, en todo caso, la importancia de estas políticas focalizadas, ¿no? Vos mencionabas una, Alejandra, que tiene que ver con el cupo, pero también hiciste hincapié en el tema vinculado a salud, cupo laboral, me refiero, ¿no? Pero también, digo, me parece importante destacar esto, ¿no? Las políticas vinculadas a salud, que de hecho fue otro de los espacios donde también se registró violencia, ¿no? En el caso institucional o simbólica, y que también habla en todo caso de la vulnerabilidad, o la, mejor dicho, la vulneración de derechos que hoy persisten en este sentido. Te agradecemos muchísimo la comunicación y la claridad que nos has aportado en esta mañana. Yo a ustedes, vuelvo a repetir, ponemos en valor todos estos momentos, dado porque es importante que lo visibilicemos y que lo podamos registrar. A nosotros nos gusta hablar de la ampliación de derechos, pero también mirada con desde un sentido reparatorio, ¿no? Estamos hablando no solamente de ampliación de derechos, sino que estamos hablando de poder reparar todo lo que no se nos dio o todo lo que no se nos permitió, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay que empezar a decirlo, ¿no? Hay que empezar a decir lo que yo te hablaba recién o te corregía, esto. Hay discriminación, hay odio, hay miedo, no hay construcción sobre todo eso. Entonces, es lo que pedimos y es lo que avanzamos. De nuevo, muchas gracias por este espacio y sobre todo gracias por la oportunidad y también poder escucharnos. Así que nada. Al contrario. Un buen día. Gracias a vos, Alejandra, y gracias por la corrección también. Alejandra Mancilla, integrante de Libres y Diverses, insisto, a propósito de este registro nacional que dieron a conocer la semana pasada de atraques y crímenes de odio hacia la comunidad LGBTI+ y trans travesticidios sociales. Escuchando Ego Sexual, un tema del dúo Microcentro, lo pueden buscar en YouTube con todas sus canciones, tienen algunas muy divertidas, búsquenlos, muy buena banda. Hasta que vuelvan los abrazos. Ronda de noticias. Empleados autoconvocados de Garbarino toman sucursales y movilizan por salarios impagos y puestos laborales. A principios de mayo de este año, Garbarino cerró 40 sucursales y suspendió a 1.300 trabajadores y trabajadoras. La empresa de Carlos Rosales amaneció el jueves pasado con más locales, con las persianas bajas, y se reavivó el conflicto con los trabajadores que denuncian retrasos en el pago de los sueldos y le piden a la compañía una respuesta sobre la continuidad de las 3.800 fuentes laborales en juego. La jueza Marta Ciruli decretó la quiebra de la empresa Correo Argentino de la familia Macri. La medida fue tomada tras dar por fracasado el proceso de salvataje iniciado en 2004. El fallo incluye el eventual alcance de medidas de extensión al grupo empresario Socma para afrontar el pasivo de la empresa. Piden a la corte bonaerense condenar a policías por homicidio en la masacre de Pergamino. Familiares de las víctimas presentaron un recurso extraordinario ante la corte bonaerense para que sea revisada la sentencia del Tribunal de Casación, que confirmó la sentencia en primera instancia y se condene a los policías por el delito de homicidio, como ya habían reclamado durante el juicio oral y público. La ley de envases con inclusión social llega al Congreso. La Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores, junto con organizaciones sociales, políticas y ambientales, presentarán frente al Congreso Nacional un proyecto de ley que tiene por iniciativa establecer los presupuestos mínimos para la gestión de envases y sus residuos. También reducir y prevenir su impacto sobre el ambiente, minimizando su disposición final y además de priorizar y fomentar la reutilización y el reciclado. Chubut continúa la persecución a quienes luchan contra la megaminería. Como todos los cuatro de cada mes, este domingo se realizaron numerosas movilizaciones con la consigna No a la Mina en distintas localidades de Chubut, y en la de Puerto Madryn fue detenido Alberto Claps. Se lo acusó de resistencia a la autoridad y tras 9 horas Claps recién fue liberado pasadas las 2 de la mañana de este lunes. ...17.277 nuevos casos de coronavirus en el país. Suman más de 4.552.000 personas contagiadas y algo más de 4.175.000 recuperadas en todo el país. Tiene barba como vos, como yo. Tiene barba como vos, como yo. Pinta de zurdito como vos, como yo. Piensa parrastroso como vos, como yo. Tenía 20 y tantos como vos, como yo. era jovencito como vos, como yo. Y se fue temprano, lo mataron por temor. Y se fue temprano, lo mataron por temor. Ay, si me reflejo cuando vi en un espejo su canción. Tantas melodías que me inspira cuando se quiebra mi voz. Ay, si me despierto cuando miro en un espejo su canción. Tantas melodías que me inspira cuando se quiebra mi voz. Si podría haber sido para mí, para vos. Si podría haber sido para mí, para vos. Ese cruel disparo que fue al pecho, al corazón. Ese cruel disparo que fue al pecho, al corazón. Hay banderas que él pintaba en una manifestación. Hay banderas que pintaba en una manifestación. Son adolescentes que hoy caminan su canción. Son tan jovencitos los que hoy cantan su canción. Ay, si me reflejo cuando miro en un espejo tu canción. Tantas melodías que me inspiran cuando se quiebra mi voz. Ay, si me despierto cuando miro en un espejo tu canción. Tantas melodías que me inspiran cuando se quiebra mi voz. Hasta que vuelvan los abrazos, la mañana de La Retaguardia y Radio Sur. Hasta que vuelvan los abrazos, segunda dosis. Grados 2, la temperatura sobre la ciudad, una humedad del 93%, cielo cubierto con neblina, y así va a estar durante toda esta mañana. Por la tarde baja un poco la neblina, baja un poco la humedad, no así el cielo nublado que permanece durante toda la jornada con máximas de 16 grados. Es momento, como hacemos todos los martes, siendo las 11:11, de presentar a nuestro amigo, querido compañero Matías Bregante, que a partir de este momento, como siempre, abre su consultoría canábica. Bienvenido, Matías, ¿cómo estás? Ahí te perdimos, ¿estás? Hola, yo estoy, ¿ustedes está, me escuchan? Ahora sí, fuerte y claro. Tengo entendido que hoy venimos por el lado de la fertilización, el riego, en los cuidados de nuestro cultivo, ¿es así? Sí, sí, bueno, ya como para venir ahí trayendo data a colación de lo que venimos charlando los últimos programas, otro de los temas así importantes de ir mejorando y aprendiendo con los cultivos que vamos haciendo tiene que ver con el riego y, bueno, y en segunda medida con la fertilización. Lo que tiene que ver al riego, sobre todo el riego de los cultivos que están en maceta, no los cultivos que están en tierra directa, porque ahí uno se puede pasar o le puede faltar, pero como están en un estado más natural, los suelos ayudan bastante a acompañar el proceso y es más difícil equivocarse en el exceso o en la falta. En cambio, cuando están en maceta, ahí las plantas nos piden que vayamos, como decimos nosotros, generando un criterio, formando un criterio. ¿Por qué decimos de formar un criterio? Bueno, no hay una matemática en relación a que cada planta y cada espacio de trabajo difiere uno de otro y tiene diferentes condiciones y características. Entonces podemos estar cultivando en una misma maceta, una misma variedad de plantas, ustedes en sus casas, yo en las mías, y las condiciones de nuestro hogar van a ser, de cada hogar van a ser distintas. Entonces ahí es donde uno tiene que ir armando el criterio en base al espacio de trabajo que tiene, sea en un indoor, sea en una terraza, pero cuando estamos en una maceta. ¿Por qué formar un criterio? Porque los excesos y las faltas de riego son cruciales para el día a día de nuestra planta. La energía que le estamos dando, la nafta que le estamos dando a nuestra planta para que funcione durante el día. De ahí uno de los primeros errores que a veces solemos cometer es que no regamos por la mañana o en las primeras horas de encendido de nuestro indoor, que es fundamental, es como la primera comida que le estamos dando a nuestra planta, como si fuera el desayuno, ¿no? Algo que le dé la energía necesaria para poder abarcar toda la tarea del día. Y generalmente a veces hay confusión con algunas algunos consejos de riego por la tarde o por la noche, que en realidad se puede regar por la tarde o por la noche, pero generalmente eso sucede en épocas de extrema temperatura, donde a veces la planta nos pide dos riegos, uno a la mañana para poder trabajar y uno a la tarde para poder refrescarse de lo que fue el día. Pero en principio una de las reglas principales es que los riegos se hacen por la mañana o en las primeras horas de encendido en un indoor, ¿no? Son muy necesarios. Y otra de las cuestiones es que generalmente, y en épocas que no son de extremo calor, como ahora, como en el invierno, en el otoño, en primavera, nuestras plantas a veces no necesitan que reguemos todos los días. ¿Por qué? Porque al haber menos calor, hay menos evaporación del agua, hay menos consumo de la planta porque está sufriendo menos calor, entonces, bueno, estas cuestiones hacen que tengamos que formar ese criterio para poder saber cuándo nuestra planta está necesitando el riego o no. La misma humedad del ambiente, ¿no? También contribuye a eso. También, claro, también. Hoy no haría falta, casi. Ponele, exactamente. Pero bueno, hay dos maneras de ir formando ese criterio, que al principio es bastante tedioso porque es algo que hay que realizar diariamente hasta que aprendemos y empezamos a entender la dinámica de nuestra planta, nuestro espacio de trabajo. Pero son dos acciones que son muy sencillas. La primera es que tenemos que empezar a comparar lo que es una maceta recién cargada con tierra seca y una con tierra mojada. Cuando la planta tiene agua dentro de la maceta, está mucho más pesada que cuando no la tiene. Entonces, si vamos aprendiendo o detectando el peso de una maceta liviana y una más pesada, ya ahí nos está dando un indicativo de que cuando levantamos la maceta y está pesada, ya quiere decir que todavía tiene agua, puede esperar un día más para el riego, y a veces hasta puede haber dos días en los que no tengamos necesidad de regar. Y otra que es también muy sencilla es enterrando un dedo en la parte superior de la planta. Enterramos uno o dos falanges de alguno de nuestros dedos en la parte superior de la planta, y si detectamos humedad, quiere decir que la planta todavía tiene agua, podemos esperar otro día para hacer ese riego. Esto es crucial porque tenemos la dinámica generalmente, la mayoría capaz tenemos una imagen más de lo que es en verano, en donde uno se preocupa más por el riego de las plantas en general que tenga en su casa, porque las nota que se va secando la tierra, por el calor y demás, y uno genera unas dinámicas que son diarias de riego. Pero bueno, en el caso de los cultivos, cuando no están en verano de marihuana, ese exceso de riego puede ser muy dañino para nuestras plantas al punto de matarlas, ¿no? Porque lo que va haciendo el exceso de agua es pudrir las raíces, básicamente. Me encanta esto, Matías, de desmistificar absolutamente el cultivo, ¿no? De cannabis o de cualquier planta, digo. Tan sencillo, claro, como chequear si la tierra está húmeda, es suficiente, digo, no hay misterio, simplemente hay que estar atento, ¿no? Metemos dos dedos o hasta el peso, como para saber si la maceta está cargada o no. Si tiene agua, listo, nada más. Si no tiene, agregarle, de preferencia por la mañana. Me había quedado una consulta, ¿te puedo abrir un paréntesis? Dime. Porque la semana pasada nos quedó una consulta que nos hizo un oyente, justo cuando terminamos la columna, infelizmente, respecto a esto del cambio de macetas, ¿no? del trasplante. Y la consulta que él hacía era referencia si era cierto ese corrillo que hay respecto de que hay un horario mejor que otro para el trasplante. Si la noche es mejor para trasplantar que la mañana, por ejemplo. No, el tema de los horarios en los trasplantes se significa fuertemente en verano. ¿Por qué? Pues nosotros hacemos un trasplante de una maceta en verano al exterior, en una terraza, por ejemplo, que concentra mucho calor porque le pega el sol todo el día, en épocas de extremo calor, tipo enero, diciembre. si lo hacemos por la tarde o por la noche, le vamos a dar más respiro y más tranquilidad a esa planta, que cuando hacemos ese trasplante, sin querer y por su futuro beneficio, la sometemos a un estrés necesario en ese trasplante. Si lo hacemos en las primeras horas de la mañana, en un día de extremo calor, bueno, va a tener el agobio de tener que acomodarse al nuevo lugar que le estamos dando, a esta nueva tierra, de empezar a acomodarse en ese espacio y aparte tener que paliar ese calor extremo que está sufriendo. Esa es la única, por lo menos yo, la única de mi experiencia, es la única época en el año en la cual trato de prestar atención por un tema de temperaturas. Después, la realidad que trabajando en un indoor con una temperatura controlada o en otras épocas del año que no sea pura y exclusivamente el verano, me parece que no hay como un horario especial o particular. Porque en realidad, si nos ponemos meticulosos con el movimiento diario que tiene la planta y las formas que tiene de crecer, que es durante el día, la planta durante la noche, como con la mayoría de las plantas, descansa, no está en un proceso de crecimiento ni de desarrollo, lo ideal sería hacerlo también por la mañana para que vaya desarrollando durante todo el día. Pero vos imaginate que es una situación que la hagas en cualquier momento del día, la planta va a llevar una semana, 10 días en terminar de acomodarse a ese trasplante. Entonces, no hay un momento que digamos que sea tan especial que otro para hacer el trasplante. Sí, claro. Pero queda claro el estrés. Va, lo tomo hasta como una cuestión personal, digamos. Con este calor yo tampoco me quisiera mudar, digo, doble estrés. Claro. El calor afecta a las plantas tanto como a nosotros, de alguna manera, ¿no? Más allá de que hay plantas más adaptadas al calor que otras. Claro, lo necesitan, pero si vos te pones a analizar la parte más técnica, el promedio de temperatura que necesitan es alrededor de los 20 grados, algunos grados más arriba, unos más abajo, y ya después cuando bajamos los 18, 17 grados o subimos de los 23, ya es una planta que está en una situación de estrés, se va adaptando y se va acomodando a esa situación, pero bueno, tampoco es una temperatura extrema la que necesita, ¿viste? Entonces hay que estar atentos a eso. Bueno, perdón este paréntesis que te abrí, pero nos habías quedado colgado. No sé si nos queda algo más respecto al tema del riego y la fertilización que teníamos previsto para hoy. Yo lo planteé como riego y fertilización porque como que van de la mano, pero para aprovechar la columna y la información y que se vaya procesando y para proponerle también a nuestros oyentes que bueno, lo puedan ir pensando en la semana. Lo otro que quiero hablar y profundizar un poco, que lo vamos a dejar para la semana que viene, es justamente los fertilizantes, no la fertilización, porque bueno, con esto de la modernidad en el cultivo, de los grows, de los productos específicos para el cultivo de cannabis, también se abren toda una madeja de mitos alrededor de qué le ponemos a nuestras plantas, de qué manera se lo ponemos, y bueno, quería hacer un paneo ahí de lo básico que necesitamos, y que pueda ayudar y cómo ayudan a la planta, ¿no? ¿Son importantes los fertilizantes? Sí. ¿Tan importantes y definitorios en nuestro cultivo? No. Es una ayuda. Estamos hablando de la fertilización. Si nosotros trabajamos bien con la maceta acorde, con la tierra acorde, con un buen riego, vamos a necesitar muy poca fertilización. Pero bueno, abro la consigna para cerrar la semana que viene, especificarla un poco más. Y por último, con el riego, agregar un dato que es el más importante de todos, sobre todo para quienes vivimos en ciudad, quienes están más alejados y tal vez accedan a un agua de pozo, que no sea el agua corriente de red, no tienen este problema que voy a decir, pero en la ciudad y en donde tenemos agua corriente de red, es súper necesario desclorar el agua. Y hay dos maneras de hacerlo. Llenamos botellas, baldes o recipientes que los dejamos abiertos durante 24 horas para que el cloro evapore, o hervimos el agua y la dejamos reposar para que enfríe y después la usamos para regar. Es importante no usar agua directa del grifo, porque bueno, todos los nutrientes que va necesitando nuestra planta, que tiene nuestra tierra, todos los productos que podemos agregar para fertilizar y para generar mejor comida para nuestra planta, utilizando agua directa de la canilla con exceso de cloro, matamos toda esa biodiversidad que necesitamos, y bueno. Y en el caso de la ciudad de Buenos Aires es terrible el olor a cloro, lavandina directamente que sale de la canilla. Sumo una tercera que no sé si sirve, lo hago en tono de pregunta. ¿Utilizar agua filtrada? Digo, hoy en día casi es agua, un componente que mucha gente tiene porque realmente es intomable el agua. ¿En ese caso podría ser también? Sí, agua filtrada, sí. Sí, agua de filtro, esos filtros famosos que siempre tenemos algún amigo que nos viene a visitar para contarnos las mieles de este filtro. Bueno, funciona y sirve y se puede usar directo el agua de filtro. Mati, también. Para reposar. Mati, una consultita más. En caso que no tengamos agua filtrada y que solo tengamos agua de la canilla, agua corriente, sí. Si nosotros juntamos el agua y lo dejamos unos 2 o 3 días, ¿sirve? No estaba escuchando la columna, Matías, acaba de quedar en evidencia. Uy, no, ¿por qué? Sí, porque lo acaba de decir. No, ¿en serio? Bueno, entonces te cambio. ¿Y el agua de la lluvia? ¿Juntamos agua de lluvia? Me gustó el giro, el giro dramático. ¿Agua de lluvia sirve? Agua de lluvia sirve, y sí, podemos dejar con 24 horas que esté en un recipiente abierto, una botella sin la tapita, ya evaporamos el cloro, por lo menos 24 horas. También hay que tampoco dejar cacharros llenos de agua durante días, que tenemos que cuidarnos del dengue y demás, tampoco hace falta tanto, pero con 2 o 3 botellas, que son las que usamos diariamente para riego destapadas, ya en 24 horas están descloradas. Matías, excelente. Hoy veníamos con muchas preguntas, como has venido. Muy bien, muy bien. Alumnos atentos, estamos haciendo, queremos ahora sí que cierres este espacio musicalmente, como siempre lo haces. Bueno, les dejo ahí para que disfruten un temita de Marina Bertoldi, Fumar de Día, que bueno, aprovechemos el día para fumar. Les mando un abrazo. Un abrazo, Matías Bregante, y su columna canábica de todos los martes. Mañanas, información, opinión y bastante boludeo. Hasta que vuelvan los abrazos. La mañana de La Retaguardia y Radio Sur. Lo decíamos al principio del programa, una de las noticias más importantes en el ámbito político, en realidad en el ámbito comercial, habría que decir, pero con fuertes derivaciones políticas, tiene que ver con esta decisión de la jueza Marta Cirulli de decretar finalmente, y después de casi de 20 años de litigio, la quiebra del correo. Aclaremos, porque lo hizo hoy también el correo oficial, el correo argentino actual, no es el mismo que el correo de la familia Macri, el correo argentino que asumió la familia Macri allá por el año 97, fue la última empresa del Estado que se privatizó el correo argentino, lo asumió en el 97 y la fundió en el 2001. Eso duró la odisea macrista en el correo argentino, muy parecido a todos los negocios que hizo la familia Macri y sobre los cuales cimentó su fortuna, la mayoría en negocios con el Estado, donde de alguna manera lo que terminaba era estafándonos, no pagando a todos. El caso del correo, lo que ocurrió es que después de que asumió en el 97 esta privatización de la empresa argentina, lo hacía con determinadas condiciones que incluía ciertos niveles de inversión que nunca ocurrieron, y a partir, poco años después de que asumió, incluso dejó de pagar el canon obligatorio que tenía con el Estado, ¿no? Ahí fue asumiendo una deuda durante años que se fue tramitando en instancias judiciales y que lleva hoy a cálculo estimativo, ¿no? Entre deuda de capital, intereses, diversos tipos de intereses, a una deuda de, según dice, más de 6.000 millones de pesos. ¡Qué ¿no? caliente! Está caliente, Mauri. Sí, estuvo caliente, tan caliente que sacó un comunicado público, un poco más mártir de la causa. Es como que ya no lo puedo soportar más. ¿No? Bueno, va a tener que aguantar un poco más, Mauri, porque la cosa se le va a complicar a partir de, insisto, esta quiebra que se decreta, que básicamente lo que hace la jueza es decir, miren, después de 20 años de idas y vueltas, donde se presentaba la familia, mejor dicho, los accionistas, el directorio de la empresa esta, Socma, no Socma, del Correo Argentino, porque son dos empresas distintas, y lo aclaro porque uno de los fallos de la jueza tiene que ver con esto. Socma es el grupo empresarial de la familia Macri. El directorio de Correos Argentinos son distintos. Entre los directorios, integrantes del directorio hoy del ex Correo Argentino, se encontraban en el 2017, actualmente no sé si siguen estando, los hijos de Mauricio. El directorio de Socma lo compone fuertemente los hermanos de Mauricio. Gianfranco es el principal que encabeza ese grupo. Pero son dos instancias, dos grupos distintos, digamos, ¿no? Dos directorios distintos y dos situaciones distintas. No se decreta la quiebra de Socma, sí del correo. Sin embargo, la jueza lo que aclara y plantea es que se podrá hacer extensivo al grupo Socma. Vayan poniendo las barbas en remojo. La deuda o los gastos implicados en la quiebra del grupo del Correo Argentino, ¿no? Es inaguantable. Sí, bueno, en este mismo tono, insisto, Mauricio Macri sacó un comunicado que muchos apuntaron a que de alguna manera era también una presión hacia la justicia, porque el tema no queda acá, digamos, ¿no? Esta decisión de la jueza evidentemente puede ser apelada. En algún momento la familia Macri incluso llevó el caso a la Corte Suprema de la Ciudad de Buenos Aires. ¡Claro! Sí, seguramente se espera eso. Sin embargo, lo importante de este fallo en este momento es no solamente que finalmente cierra esta etapa y obliga a la empresa a hacerse cargo de la Ciral deuda que acumuló en estos 20 años, sino que también le quita de su órbita, de su potestad, el juicio que le había iniciado al Estado. Sí, porque insólitamente, además, la empresa que te defalca es después la que te lleva a la justicia aduciendo que en realidad quien le debe plata al correo es el Estado por distintas cuestiones legales, técnicas, que la verdad que son palcatruas, ¿no? Pero, insisto, es la manera de hacer negocios que la familia Macri ha usado históricamente, sobre las cuales cimentó su fortuna, y hay que reconocerles que le ha ido bien hasta ahora. en este camino de falque. Digo, han acumulado considerable riqueza en nuestro país, Franco Macri primero y ahora sus hijos. Una breve, que cabe aclarar que en 2016, siendo Macri presidente, intentó pagar el 10% de la deuda en 15 cómodas cuotas y lo paró una fiscal, ¿no? La fiscal Gabriela Boquín, que también es otra de las ponderadas por Mauricio, no bien en su carta pública, ¿no? De perseguido político, un poco más apunta a esto, que es un perseguido económico, podríamos decirle. Le doy letra a Mauricio, perseguido económico del kirchnerismo. Hay que remar un poco más. Le falta un poco más, pero ya llega, Mauricio. Un capítulo aparte fue es lo que ocurrió en 2017, básicamente porque en ese momento eran los hijos de Mauricio que le pedían a su padre que le condone la deuda. Básicamente era esto, ¿no? Su padre presidente, los hijos al frente del directorio del Correo. Esta fiscal frenó todo, considerando que era lascivo para las arcas del Estado este acuerdo, y finalmente no se pudo avanzar. Pero básicamente lo que hacían licuaban absolutamente la deuda, proponían un plan de pago larguísimo, cosa que el gobierno de Mauricio Macri aceptó gustosamente. Insisto, la justicia en esto se reservó la posibilidad de frenar esto, y sobre todo porque el Estado, otro de los capítulos interesantes, y con esto cierro, no es el único deudor de Correos Argentinos. Y lo apunto porque es otro de las puntas de investigación que abriría o que puede abrir esta quiebra. El Estado es uno de los acreedores. Hay otros. Lo interesante es que la mayoría, si no la totalidad de los acreedores que no son el Estado de Correos Argentinos, son acreedores vinculados vía testaferro o empresas con la misma empresa del Grupo Macri. O sea que está endeudado consigo mismo, podríamos decir, ¿no? Y con el ingreso hace algunos años de un banco, el Mellon Bank, que está acusado en Europa por malversación de fondos. O sea, un banco que no puede operar en Europa en este momento ha comprado recientemente, hace algunos años, gran parte de esa deuda, en lo que algunos apuntan la posibilidad de encontrar justamente una vía de investigación sobre el lavado de activos, que, insisto, este banco se ha detectado que trabajaba de esta manera en Europa y por eso ha dejado de operar, tiene prohibido operar. Parece que acá sigue operando y en este caso sigue operando de la mano de la familia Macri. Caliente. Hasta que vuelvan los abrazos. Entrevistas. Bueno, y nos vamos de la quiebra de Correo Argentino a puntualmente Bahía Blanca. No, estamos en comunicación con Gabriel Sena, periodista, integrante de la Comisión de Reconocimiento Académico de David Guato Cilleruelo, que nos va a contar una novedad referido justamente al reconocimiento de nuestra historia reciente y sus protagonistas en el marco de lo que fue la lucha contra el terrorismo de Estado. Bienvenido, Gabriel, primero, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días a vos y a la audiencia. Contanos primero, ¿quién fue Guatu? ¿Quién fue David Guatu Cilleruelo? Guatu era un militante de la Federación Juvenil Comunista, que en el año 75 era estudiante de ingeniería de la Universidad Nacional del Sur. Era un militante político, obviamente, y en ese momento histórico estaba pronto a asumir la Secretaría General de la Federación Universitaria del Sur, el organismo máximo de militancia de los estudiantes de la época. Y en ese contexto, en un 3 de abril del año 75, es asesinado en uno de los pasillos de la universidad por una patota que respondía al rector interventor de la universidad de ese momento, en el marco de la misión Ivanisevich, como se la conoció, un grupo de matones que eran integrantes, habían sido incorporados al personal de seguridad de la universidad, es asesinado de un disparo en los pasillos en un día donde había una agitación de entrega de volantes, y era un día de inscripción de alumnos y alumnas, o sea que era un día a media mañana, un día muy, muy nutrido de gente, y ahí es donde se genera el asesinato de una de las referencias de la militancia de esa época. Metámonos por este costado histórico un poco. ¿Qué consecuencias tuvo en este caso el asesinato de Uatu, que de hecho también en sí mismo, más allá de su rol, marcó un hito por ser el primero cometido dentro de una universidad? Tiene esas particularidades, ¿no? De un asesinato a plena luz del día, con toda la impunidad que eso genera, y se enmarca en un proceso de violencia, en particular en las universidades, y el proceso de constitución y de expansión de la violencia política por parte de lo que se denominó la AAA, que tenía distintas formas de actuación en distintas regiones del país, pero que tenía una coordinación y actuaba de esa manera. Las víctimas son cientas en Bahía Blanca, no solo en la universidad, sino también en el movimiento obrero, hay muchísimas víctimas, y como contexto contemporáneo se está desarrollando y está casi finalizando ya, por estos días, el juicio en Bahía Blanca, un juicio a la AAA, a alguno de las personas que, los integrantes de esta banda, que están vivos y que han sido imputados de distintos delitos. Así que lo que generó en la población, no solo en la Universidad de Bahía Blanca, fue la implementación del terror. Estamos hablando que esta organización actuaba ya en el año 74, 75, y parte de ese grupo de tareas se incorpora en el año 76, ya en dictadura, se incorporan a los grupos de tareas de las distintas fuerzas represivas. Que tuvieron un capítulo bastante cruento en Bahía Blanca, también hay que decirlo, ¿no? Quizás por eso la figura de Uatu ha provocado en los últimos años la creación, por un lado el avance de los juicios, de la verdad, ¿no? Que lo mencionabas recién, están avanzando. Pero particularmente en el caso tuyo, como integrante de esta Comisión por el Reconocimiento Académico, que básicamente lo que está pidiendo es que es el que se lo reconozca, que se le haga un reconocimiento a través de la entrega de un título honorario, ¿no? De un título honoris causa. ¿Cómo viene eso y cómo está repercutiendo en la sociedad esta iniciativa? Como te decía, el contexto actual es el proceso de juicio, ¿no? De la AAA. Y en ese marco, desde hace décadas, distintos compañeros de militancia de Uatu, quienes hemos o somos parte de la militancia política y siempre hemos reivindicado la lucha por la memoria, la verdad y la justicia, nos constituimos este 3 de abril, a 46 años del asesinato de Uatu, nos constituimos en comisión y en este año en particular le pedimos justamente a las instituciones, a las autoridades de la universidad, un reconocimiento académico. En principio nosotros habíamos pedido el título, en realidad, como a Uatu por su asesinato se corta su carrera universitaria, solicitamos se le reconozca ese título de ingeniero, elaboramos un proyecto que tiene como particularidad que fue acompañado por centenares de firmas de miembros de la comunidad universitaria, de luchadores sociales, de personas en general que apoyaban la medida, y en el mes de junio hicimos presentación del proyecto a las autoridades de la universidad. Esto después está sucediendo ahora, un recorrido dentro de la institución. Se nos pidió la modificación del título de ingeniero, porque tenía una serie de particularidades, y finalmente el reconocimiento que se va a otorgar es el doctor honoris causa, post-mortem a Uatu, que es el máximo reconocimiento que una universidad pública le puede otorgar a una persona. En ese marco se destaca el rol como luchador social que tenía Uatu y en general a la militancia de esa época. En particular, en ese proceso de construcción de este proyecto, que como decía, contó con un acompañamiento muy masivo, que es destacable porque habitualmente no suceden con ese tipo de reconocimientos que tengan esa modalidad. Esa fue una decisión nuestra, de esta comisión que se constituye, que tenga ese criterio. Y en esa junta de firmas de adhesión al proyecto se fue mejorando en realidad la iniciativa, y en el articulado posterior al pedido de este honoris causa Uatu, hacíamos una serie de pedidos a la universidad para que al conjunto de las víctimas, que han sido cientos dentro de la universidad, no solo estudiantes, sino docentes, no docentes, tenga una política la universidad de ir reconociendo y reparando, ¿no? En el fondo se trata de esto, la reparación de aquello que en su momento la propia universidad fue responsable, ¿no? Fue el rector de la universidad, fue quien incorporó esa patota como personal de seguridad y que termina asesinando a Uatu. Nosotros creemos que es un acto reparador, no solo para la familia de Uatu, de David y de las víctimas, sino también para la propia institución, ¿no? Que revisa su pasado e intenta reconstruirlo en un sentido diferente. Así que hicimos esa propuesta, eso tuvo también, obviamente, las instancias de trabajo en comisión dentro del Consejo Superior, y hoy a la mañana recién está el orden del día, mañana se va a tratar en el plenario del Consejo Superior este reconocimiento a Uatu, que tiene un detalle que nos acabamos de enterar, esto está pasando ahora, es que algunos de los artículos que nosotros proponíamos no están en la iniciativa que se va a tratar mañana. Sí el honoris causa a Uatu, pero no así el pedido sobre las demás víctimas, así que estamos en este momento redactando un comunicado, ¿no? Aclarando que nosotros habíamos solicitado ese tipo de iniciativa y el Consejo Superior, conocemos por qué, solo ha tomado lo de Uatu. Pero más allá de esto, que veremos cómo se desarrolla en las próximas horas, es de destacar, ¿no? El hecho de que a un estudiante asesinado dentro de la universidad por personal contratado por la universidad está recibiendo este reconocimiento, eso abre un proceso de revisión institucional muy importante. Sí, y que no suele ocurrir en las instituciones si no hay presión, si no hay organización social popular detrás. Vos mencionabas un poco cómo esta comisión planteó una iniciativa que fue sumando no solo adhesiones, sino también miradas y aportes, y cómo fue creciendo, ¿no? Me parece que un poco en ese sentido habla, corregime si no, de algún termómetro social de lo que está pasando en Bahía Blanca. Me gustaría que un poco te refieras a esto. No solo vinculado también a esta iniciativa, sino también a los mismos juicios que están llevando adelante. Sí, es un proceso que ya, de juicios en particular, que lleva 10 años. Hace poquitos días se cumplió el aniversario del primer juicio de lesa humanidad. En ese recorrido, un compromiso muy importante de la militancia social, popular, de los organismos de derechos humanos, y en este caso en particular, el contexto del juicio AAA, que en gran parte se desarrolla por las víctimas y por la acción que hubo sobre la universidad. Recordemos que en ese juicio en particular, la universidad se presentó como querellante, o sea que está litigando y reclamando por las víctimas. En este caso, el caso de Uatu y otras víctimas, tiene una presencia, pero se entiende y se explica por una tradición política, social y cultural de militancia en el marco de los derechos humanos, en un contexto actual, contemporáneo, muy complejo. Ustedes seguramente han dado cuenta que hace unos días, el 25 de mayo, se dio un atentado político, una bomba, a un local partidario del Frente de Todos, y una serie de acciones también en paralelo, donde hubo pintadas antisemitas a una institución educativa de la comunidad judía, o sea, hay una serie de acciones que rememoran a ese pasado que se está juzgando y que en el presente tenemos acciones que ponen en discusión y tienen que, en todo caso, reafirmar ese compromiso por la lucha por memoria, verdad y justicia. Gabriel Sena, periodista e integrante de la Comisión por el Reconocimiento Académico de David Uatu Silleruelo, muchas gracias por la comunicación. Un abrazo. si siembre maldad, coseche maldad. Oye mamita, cumbia bonita, ponte a mirar más allá. Nunca, que lo digan nunca, porque un día estos no verán sonriendo. Oye tu amor mamá, eso es eterno. Y si hoy algo muere, renacerá. Tendremos mil vidas, tendremos mil sueños, pero en cada violencia, en cada rencor. Oye mamita, te debo un amor. Escúchame bien mi corazón, no te puede borrar. Tú sabes que he sido gran man, ja. Pero se ha empezado a pagar todo el dolor y sufrimiento que te hice sentir. Ahora busco un camino que me lleve de nuevo a ti. La otra noche yo no quise decirte que mi amor se había perdido. Solo quise decirte que estaba dormido. Y ahora despierto. ¡Vuelve, mami! Nunca, que lo diga nunca, porque un día de estos no verán sonriendo. Los caminos de la vida no son como yo pensaba, no son como imaginaba, no son como yo creía. Los caminos de la vida son muy difíciles andarlos, difíciles caminarlos, y no encuentro la salida. Que vuelvan los abrazos. La Retaguardia y Radio Sur juntas. Hasta que vuelvan los abrazos, segunda dosis. Once y 53 horas de la mañana, casi despidiéndonos de esta emisión de día martes, La Retaguardia y Radio Sur juntas hasta que vuelvan los abrazos. Muchos efemérides en el día de hoy, algunas interesantes que no quería dejar de mencionar, Miriam. ¿Cuál? Contame, a ver. Por ejemplo, en 1907, en la ciudad mexicana de Coyoacán, nacía la pintora Frida Kahlo. Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón, nombre completo, ¿no? Reconocida por sus autorretratos y una de las expresiones del feminismo social y cultural mexicano. Interesante la historia de Frida, porque en realidad toda esta revalorización de Frida es reciente, incluso en la historia cultural mexicana, digo. No estaba tan, tan impregnada en la historia social cultural relativamente reciente en el tiempo. Sí, su marido, Diego Rivera, tenía más trascendencia. ella parecía como un capítulo, casi como un apéndice de Diego Rivera. Historia que ahora se está revirtiendo y se está valorizando y revalorando. O como su amante arte. De Trotsky. O como amante de Trotsky también, sí. Otro de los en realidad tuvo tantos amantes que la verdad que Trotsky me parece que fue uno. Pero en esto de que a las mujeres se nos nombra por el hombre que tiene al lado. Claro, por el hijo, el marido. O el marido, el hijo o el amante de. Bueno, en este caso, en los últimos años hay una revalorización muy importante, cultural, de la obra de Frida Kahlo. Otra persona que nacía en Buenos Aires, pero en 1921, era la querida Pepa Noia. Josefina García de Noia, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, una de las 13 primeras madres que se juntaron en esa plaza en el año 1977, e incluso Pepa contaba la anécdota que había sido la primera en llegar. Me la contó a mí personalmente de una manera muy tierna, y era una historia que solía contar mucho, ¿no? Que ella llegó y estaba solita en la plaza, ¿no? Esperando, hasta que empezaron a llegar las otras madres, bueno, en 1900... Aquellas a las que les dijeron, circulen, circulen. Circulen, circulen, no pueden estar paradas, no puede haber aglomeración, eso le dijo un policía, y ellas empezaron a caminar. A caminar, simplemente, para encontrarse. Y a partir de ahí nació toda una historia que la verdad que nos marcó profundamente la historia de esas madres. Por eso la queríamos recordar a Pepa y mandarle un saludo a toda su familia. La recordamos con mucho cariño. El último recuerdo, no, el último no miento. Tengo uno más para cerrar, pero lo vamos a dejar para unos minutitos. El otro, sí, recuerdo efeméride del día... Tiene que ver con esto que estamos escuchando. Allá por el año 1957, sí, estos dos muchachitos de Liverpool se encontraban en la feria de Walton Village, en la ciudad inglesa, insisto, de Liverpool, dando inicio a una amistad que se convirtió en relación. No. Eso decía el de Crónica. Una amistad que prosperó. Musicalmente, dando que hablar a generaciones, digo, más allá de todas sus diferencias, nos referimos a John y a Paul, a Lennon y McCartney, y a lo que representaron históricamente, digo, desde el punto de vista musical, fueron más de 180 canciones que compusieron conjuntamente, la mayoría de ellas grabadas por la legendaria banda de Liverpool, que insisto, en un día como hoy, pero de 1957, daba inicio casi como un encuentro fortuito, dos jóvenes que se encuentran en una feria de Liverpool. Así arrancaban los Beatles. Todo esto, insisto, en un día como hoy, que para nosotros se termina al aire. Después sigue, ¿no? No es que acá termina, no vamos a tomar ninguna medida drástica. Al aire, el día termina hoy y nos vamos a despedir, si les parecen, con la última efeméride que queríamos mencionar, una triste, pero que la recordamos de la mejor manera, ¿no? Con su música, con su arte, porque un día como hoy, en Santa Rosa La Pampa, moría Rosario Blefari, un día como hoy del 2020, muy reciente la pérdida de esta gran cantante, actriz y escritora también, porque lo fue Rosario Blefari, emblema de lo que se denomina como rock independiente. No sé si es una categoría que a ella la asumía como tal, pero fue una de las referentes de este rock alternativo, rock pop, rock experimental, incluso también cuando lideró esa banda llamada Suárez, y después, a partir del 2001, con su carrera como solista. Así que, si te parece, Miriam, Matías, Nacho en los controles ahí en la retaguardia, nos vamos despidiendo, escuchándola a ella, y nos reencontramos mañana.